El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Muy pero muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Peor para el Sol. Cambió el domingo, llegó Peor para el Sol. ¿Qué tal, Romina Onieva? ¿Cómo te va? Muy bien, no sé cómo le va. Ay, ya se me caen los auriculares. No se caiga nada. No, le decía, le contaba a Gustavo que hoy estoy muy torpe. Muy torpe. Desde que salí a casa, primero salí y metí el piececillo en el barro, me llené toda la zapatilla de barro terrible. Después... creo que me habré tropezado no menos de 10 veces. Con las baldosas, seguro, de la vereda. Sí, con las baldosas, con todo. Tu martes 13 fue hoy. Claro, exactamente. Hoy fue mi martes 13. Es así. Oh, no, martes 13 es torpe. Todo puede pasar. Estoy muy torpe. Y bueno, esperemos que la torpeza... ¿No se escucha usted? Yo la escucho acá, ¿eh? Ah, listo. Yo la escucho. Quédese tranquila. Sí, bueno, tenemos días en los que parece que nos despertamos con el pie izquierdo, ¿viste? Y bueno, nos tropezamos más de la cuenta. Se nos traba la lengua también al querer hablar, pero bueno. Gustavo Palacios, ¿cómo anda? Ah, bien. Bueno, me tropecé. Tranqui, por ahora. Todo tranqui, usted no se tropezó ni nada. No, por ahora. Por ahora no. Capaz que cuando salgamos, sí, no sé. Bueno, esperemos que no. Bueno, mi nombre es Guillermo Moro y estamos hasta las 8 de la noche en Peor para el Sol, como cada domingo en el 90.1 en FM Moreno, con Adrián Castillo en la cancha de River. Adrián Castillo está donde está la noticia. Se está defendiendo el campeonato de Primera División. Sí. Por ahí hablamos con el que está ahí en el Monumental, allí en el barrio de Núñez. Con Brian Mancilla en cosplay, ¿es así? Sí, están. La verdad te digo, sí. No me sé el nombre de la convención, porque es una cosa. Es una muy convención. Es muy difícil, sí, de cosplayers. Y tiene que ver con el tema de los cómics, de los animes. Tiene que ver con el tema de los cómics, del anime, de todo. Ajá. Eso. Y quienes hacen los trajes. Digamos, es todo un rearte eso, aunque a ustedes les parezca que claro. No. Uh-huh. Es todo y hay gente que se dedica en especial a hacer esos trajes y otra gente que les solicita, o sea, que hacen los pedidos y se encargan de hacer. Y hay talleres y todo que te enseñan a hacer los trajes de cosplay, cómo cortar, cómo... Así que, y Brian Mancilla está experto eso, ¿sabes? ¿Sí? ¿Sabe cómo cose? ¿Confecciona trajes? Cose re bien, confecciona trajes. Mejor que yo, soy un desastre cosiendo, pero... Bueno, Y entonces lo tenemos ahí en esa convención, así que en un rato lo llamamos, así nos chusmea, nos cuenta, y por ahí podemos hablar algo con algún cosplay así re famoso. Yo digo que me disfrazaría de un Digimon. No sé, tengo esa sensación de querer disfrazarme de un Digimon. ¿Por qué un Digimon? No sé, tengo esa sensación rara. O sea, ¿Cuál sería? No me acuerdo el nombre, era Metal Grimmon. Ah, Metal Grimmon, bueno, está bien. Está bien, está perfecto. Uh-huh. Bueno, aquí nos quedamos, hasta las 20, como cada domingo. Se viene, veo en estos días que empieza la fiebre mundialista, ¿viste? Ah, sí, todos lados. De a poquito como que se va captando la atención de todos, desde ya a partir de la televisión, ¿no? Donde sí, bueno, empiezan full. Las propagandas todas tienen que ver con el mundial, desde el más producto más cercano al deporte, con el que no tiene nada que ver con el deporte, no sé, pan lactal, ¿viste? Sí. Y ponen el mundial, la aparece ropa. Messi, sí, la ropa. Los gorritos para bebé de Argentina. No, están a full ahora. Y sí, lo que van a ser los próximos días no me quiero imaginar. Va a ser difícil mantenerse al margen de todo eso. Sí. Pero bueno, vamos a hablar también del mundial porque nos toca de alguna manera. ¿Te gusta o no el fútbol, viste? Siempre es como que te atrapa. Sí, obvio. Sí. Más vale. Ni hablar. Uno es fanático porque sabe que está Argentina jugando, sabe que es en Brasil. ¿Sabes? Viste que estuve viendo que las agencias de turismo están haciendo paquetes para ir y volver en un día a Brasil. Más económico. Claro, ir, ver el partido de Brasil y ya te traen de vuelta. Para que justamente eso salga mucho más económico. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Yo igual no llego, te digo. Por lo que rompa el chanchito no llego, pero bueno. Es una buena opción igual. Sí, es una buena opción. Una buena opción. Y bueno, esperemos, claro, porque además a veces pasa que la gente se viaja y por ahí programa una estadía bastante extendida, hace un esfuerzo económico y la selección pierde la primera vuelta, ¿viste? Entonces, después, y vayamos caminando a partir de hoy. O caminando. Capaz que llegamos. Capaz o que en bicicleta. O haciendo dedo. Sí, también. Puede ser, porque alguien no nos llevará. ¿Por qué no? Podemos ir ya mismo si quieren, ¿eh? Ahí está, vamos. Yo diría que ya nos levantemos y vayamos ya, porque si no, no vamos a llegar. Muy bien, en la cuarta temporada ya comenzada de Peor para el Sol, podés comunicarte con nosotros al 0237-466-6559 o podés mandarnos un mensaje de texto al 1533-680099. Podés meterte en la red social Facebook y buscarnos como Peor para el Sol. O también nuestro blog, podés mirar. Podés también chusmear, está el blog. Que es www.radiopeorparaelsol.blogspot.com. zombies. Suena la alarma y empieza el maratón. Poli ladrón realidad. Entrada libre y gratuita al show. Montado una bici y sin parar de reír. Y con estética no tengo piedad. Bueno, estamos escuchando en el comienzo de Peor para el Sol a Locos de Turno con Gran Hermano Te Está Mirando. Locos de Turno que se va a estar presentando el próximo fin de semana, el sábado 24 de mayo, en La Cuadra Bar en Ramos Mejía. Estará presentando junto a los amigos de Cuatro de Copas y Jux. Bueno, se pueden conseguir las anticipadas a través del Facebook de la banda, Locos de Turno. Gran Hermano, Gran Hermano, Gran Hermano. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Muy bien, seguimos en Peor para el Sol hasta las 20 aquí en FM Moreno 90.1. Podés escucharnos además, si estás fuera del partido de Moreno, en www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Nos escuchás también en vivo por la web. Muy bien. Vamos a comentar algunas noticias aquí de este día de domingo 18 de mayo del año 2014. A ver, ¿qué tiene Romina Nieva? Tengo algo acá que me puso muy, muy contenta. Muy a contenta. Ver, está bueno. ¿Viste cuando, no sé, cuando dos genios o dos ídolos tuyos se juntan y dices, ¡ah! ¡No puede ser que estén juntos! Hablando ¿no de nosotros dos, Guille. No, me pasa eso cuando prendo la tele y está Jacobo y Guido juntos. Genial. Si tenés razón, tal cual. ¿Viste como no sé, los dos jugadores mejores y se juntan y dices, ¡wow! ¿Cómo puede ser que bueno? Yo me siento así. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Porque Ciruelo y Liliana Bodoc van a hacer juntos. Obviamente Ciruelo va a dibujar y sí. Liliana va a hacer la historia. Sí. Y van a preparan un ambicioso proyecto de cine fantástico. Se va a llamar El Gran Libro del Dragón. Mirá vos. Va a haber hadas, dragones y efectos especiales. Todo la o sea, cine, ¿no? Cine con cine animado, ¿no? Con ilustraciones de bueno, Ciruelo. Exactamente. Bueno, sabemos que Ciruelo es el más destacado, ¿no? En este arte fantástico de hadas, duendes uh-huh. y dragones. Y Liliana Bodoc se convirtió en una de las más exitosas escritoras después de escribir la saga de Los Confines. Sí. Alguna vez yo les conté. Totalmente, leí sí, sí. Esos libros y son geniales. Así que bueno, gracias a esto comenzó a ser considerada como la creadora de la épica fantástica latinoamericana, ¿eh? Así no. Nada más. Ella está viviendo en Mendoza ahora y Ciruelo está viviendo en España. El año pasado vino para la Comic Con y también estuvo dando una conferencia que de hecho yo traje un extracto de la conferencia tal cual. De Ciruelo. Bueno, Pablo Elman lleva décadas en Hollywood, reconociendo como uno de los notables especialistas en efectos visuales y en grandes superproducciones junto a George Lucas y Steven Spielberg. Vive en Los Ángeles. La distancia que los separa no es un obstáculo para que los tres aparezcan comprometidos en un proyecto cinematográfico que acaba de empezar su largo camino. A partir de la obra más compleja y ambiciosa de la carrera de Ciruelo, la novela gráfica Hadas y Dragones, Bodoc escribirá el guión de una película que dirigirá Hellman. Cuyo título será El Gran Libro del Dragón. Si los planes originales siguen en curso, el rodaje podría realizarse el año próximo y su estreno se podría producir en el 2016. ¿Eh? Rodaje, ¿eh? No estamos hablando de animación. Ah, rodaje, bueno. Es un milagro sentirme parte de un proyecto tan grande, mágico y serio al mismo tiempo. Me llena de infinita alegría, cuenta Bodoc, que se reencontró anteayer. Esto fue en la Feria del Libro. Sí, en la Feria del Libro dieron una conferencia ahí junto en el stand de que estaba Ciruelo. El proyecto fue concebido por Kajanov, amigo de la infancia de Ciruelo. Luego se sumó Sirigliani y en la búsqueda de un guionista y los dos llegaron a Bodoc. A partir de la entrevista, Liliana comenta que, dice que Ciruelo comenta, ¿no? Que sí. Liliana les parecía perfecta por la forma de escritura y con su historia que ha escribido de Los Confines. Dice que todo cerraba a la perfección. Así que bueno, dice que hace tiempo que son amigos y esta era la oportunidad de compartir un proyecto. Dragones latinoamericanos vamos a tener, ¿eh? Argentinos y latinoamericanos. A partir de un trabajo, bueno, que califica, que Bodoc califica de mestizo, ¿eh? Al unir su prosa con la que surge la novela gráfica de Ciruelo, la escritora comenzó en diciembre último a trabajar en el primer bosquejo de lo que sería el guión cinematográfico del Gran Libro del Dragón. La historia cuenta la llegada de los dragones a una América originaria, mítica e histórica. Es un relato épico con un héroe que hace su camino y la lucha entre el bien y el mal, explicó Bodoc. Hubo un tiempo conocido como la Edad de los Dos Hermanos, cuando humanos y dragones convivían en paz, cuando sumaban sus conocimientos para mantener en armonía el mundo conocido. Pero una dinastía ávida de poder dio inicio a los siglos oscuros. Dice que este relato va a transcurrir en una aldea, en un pueblo originario del continente, los Ochila, con montañas y bosques de reminiscencias míticas. Nulan va a ser el joven héroe, Beliria la heroína, Antón un alquimista, Yoria el villano, y Gema la dragona. Bueno, yo iba a hablar algo de Gema, Zafira, claro. Dragón. Chicos, claro. Por favor. Vale. Tomó mucho, dice, de mi historia, los mitos y leyendas latinoamericanos, dice Bodoc. Así que bueno, más o menos esto va a empezar a rodarse dentro de poco, en un par de meses. Y aparentemente para el 2016 vamos a poder ver una película épica argentina. Hecho, ¿no? Por argentinos, con dragones latinoamericanos acá y con efectos especiales, al parecer, de la talla de George Lucas. Así que bueno. Bueno, epa. ¿Mm? Epa. Se la trae. Vamos a ver, esperemos que no nos defrauden con esta producción. Ya cuando me dijo el nombre Gema, yo dije, oh. ¿Por qué? ¿Qué tiene Gema? ¿Qué es? Porque hay una otra historia que es de dragones, sí. Que es la de Eragon, y la dragona se llama Zafira. ¿Y entonces? ¿Qué son? Son piedras preciosas los nombres. como que copia, digamos, en eso, sí, está bien, ¿no? Está bien, como está bien, esa analogía a veces, qué sé yo. Me hubiesen puesto carbonilla. ¡Claro! Diamantina. Claro. Purpurina. O por ahí pensado otro nombre. Buscarlo por otro lado, claro, no por el nombre. Claro, por ahí no, por justamente el nombre de... Pero bueno, está bien, vamos a ver cómo. Bueno, cómo vamos a ver. Historia, igualmente, ¿no? Más allá de eso, seguramente... Sí, no. Seguramente que va a ser... Va a estar bueno. Genial, sí, sí, sí. Muy bien. Seguimos recordando un poco la actualidad. Sí. Continúa en Moreno un operativo... para poder realizar la renovación de los documentos, de los DNI, además sí. sacar el nuevo, claro. Que va a ser obligatorio tenerlo a partir del 1 de enero de 2015. Eso se dice, ¿no? Eso se dice, eso está decretado, ¿no? ¿Está decretado? ¿Está la ley que te diga? Sí. Sí. Ah, está bueno, ley bueno. Firmada, sellada y registrada y archivada. Bueno, entonces tengo a un compañero y amigo, le tengo que decir que se deja hacer loco. Porque yo le decía, hay que hacer el nuevo documento antes del 2015. Me decía, no, yo no me voy a hacer nada. Hasta que alguien venga y no me diga así, con esa actitud. Digo, no, hay que hacerse el nuevo documento. Creo que lo único que zafan son si tenés del anterior, ¿viste? El celestito sí. Que te dan también la tarjetita. Sí, sí. Creo que si tienes esa tarjetita no tenés que hacerte nada. Claro. No hace falta. Míralo, mirá qué feliz está. Sí. Pero bueno, todos los demás hay que hacerlo de nuevo, que es un documento nuevo con que solamente la tarjetita, solamente una credencial. Claro. Ya dejamos atrás la tapa de los libritos, de la libretita. Ah, sí. Así como hay un operativo en Moreno. Más fácil de perder. Sobre todo. Vos sabés que yo tengo el nuevo, la credencial nueva. Sí. Y tengo el librito celeste. Pero claro. Cuando tengo que salir con los documentos, salgo con el librito celeste para no perder el otro. Claro. Así que bueno. Sí. Sigue el operativo este que te contaba. Sí. Allí en la esquina de Moreno Centro, en la calle Belgrano, entre Bartolomé Mitre y Alcorta. Allí están los camiones del Ministerio del Interior. Sí. A partir de las 5:30 dan números. Sí. Bueno, va a buscar el número a las 5:30 de la mañana, temprano, ¿no? Un poco muy tempranito. Duro, para levantarse. Sí. Más con el frío. Uh-huh. Y comienzan a atender a las 8:30. Hasta las 18 se extiende el horario de atención. Frío, ¿no? Pero... No, yo pienso de las 5 hasta las 8. Sí, ¿qué haces? Yo no sé, me voy a mi casa, me desayuno y vuelvo, no sé. Sí. O le pagas a alguien que vaya a retirar número y listo. También. Bueno, pero pobre también que vaya. Sábados y domingo también están. Sábado y domingo también están. Se pueden realizar allí, bueno, obviamente, dice aquí la información que contará con dos modalidades de tramitación. Habrá un móvil de entrega inmediata y un camión donde se toman los datos y el DNI llega al domicilio del solicitante. Y hay otros puntos también. Hay, ¿no?, otros puntos también, por supuesto. En las calles Albatros, entre Bulón Surmer y Virgen de Luján. Esto es en Trujuy. Y otro en Cuartel Quinto, en Ibarburú 9547, esquina Portugal. Ibarburú, esquina Portugal. Muy bien. ¿Hasta cuándo, Guillermo? Esto es hasta el 23 de mayo. Muy bien. Que es hasta el viernes que viene. Hay una información. Sí. Que figura en la página web del municipio, moreno.gov.ar, sí. Que, bueno, seguramente es una información que ha venido así del ministerio, sí. Que asegura que los extranjeros podrán renovar su documentación los días sábados, y sábado 17 por ayer y por hoy domingo 18. Claro. Uh-huh. Esto no fue así. Los trámites de personas extranjeras, yo lo averigüé, y deben hacerlo en la Dirección de Migraciones del municipio. Esto no afectó o no involucró a ciudadanos extranjeros. Porque en realidad el camión que estuvo haciendo documentos para extranjeros estuvo, sí, hace 2 semanas atrás en la Plaza San Martín. Seguro, era otro operativo. Sí, claro, en realidad. No este. De hecho, digo, ante la duda, digamos, cuando de ver este móvil, yo me acerco a preguntar y me, sí, dicen, no, el de la compañía de documentación, esto es para extranjeros, va a estar dentro de 2 semanas. Ah, va a estar dentro de 2 semanas. No. O ya estuvo. Se perdió. Volvamos otra vez. A poco. Hace 2 semanas atrás, sí, vi el móvil de DNI que decía extranjeros. Entonces yo me acerqué, bien, y pregunté. Me dijo, no, esto es solamente para extranjeros. Bien. Pero hablando, ¿no?, en futuro, que para nosotros es pasado. Yo lo voy a seguir enredando. Y me dijo, dentro de 2 semanas va a estar la campaña de documentación común. Uh-huh. No es para extranjeros, sino que para todos. Perfecto. Bueno, igual, lo cual... O sea, no es, confirma, este no es para bueno, extranjeros. Bueno, está mal ahí, entonces. Sí, porque sí, dice, ahí dice domingo, sábado 17 y domingo 18 para extranjeros. Claro. Errónea la información, entonces. Y me parece que sí, porque estuvieron antes, digamos, no, uh-huh, ahora no estaban, estuvieron antes. Así, ¿sí?, que sí, bueno. Porque se equivocaron un poquito ahí. Se equivocaron ahí, un pequeño error. Y bueno, también se pueden hacer el pasaporte también. Genial, el pasaporte también. Que sale 400. Claro. Saladito, pero bueno, es el pasaporte. Claro. Para ir al mundial. Para ir al mundial. Claro. Para ir al Mundial de Rusia dentro de 4 años. Claro, dentro de 4 años, tal cual. Bueno, pero... qué sé yo, uno nunca sabe, ¿no? Claro. Capaz que ganás un concurso y te vas a celular y después necesitas el pasaporte. ¿Viste qué dice las letras chiquitas? Si no tiene pasaporte, no participa en el concurso. Tal cual. Bueno, así que bueno, para el que pueda aprovechar este operativo, que lo aproveche. Bueno, seguimos con algunas noticias más. ¿Tienen hora ustedes? Sí, ¿hora? Sí. 6:33, ya tenemos que ir a la tanda igual, ¿eh? Ya nos vamos a... con razón la cara de Matías. La cara de desesperación de Matías. Claro, sí. Bueno, no, dice que no. No, dice Matías. Recién se enteró que son las... ¿Cómo anda, Matías? ¿Bien? Sí. Me alegro. No se deje, Matías. Continúa la protesta en el Sarmiento. Las demoras en los trenes que unen la ciudad de Buenos Aires con el oeste del conurbano bonaerense se acentuaron durante el fin de semana, cuando el servicio disminuye su frecuencia. En tanto, los delegados del ramal AEDO decidirán mañana en asamblea si continúan con el quite de colaboración declarado ilegal por el gobierno o concretan un paro el martes. La Unión Ferroviaria, que es el gremio de los trabajadores del ferrocarril, volvió a pedirles que levanten la protesta. Bueno, continúa, hay que estar atento con esto porque mañana, seguramente lunes, mucha gente va a querer movilizarse para llegar a sus trabajos, a sus estudios, mediante el tren Sarmiento, y bueno, es una situación que no se resuelve y que obliga a los pasajeros a estar con mucha atención a ver qué es lo que sucede y a ver si se quedan varados totalmente, si pueden llegar a destino. Sí, sí. Bueno, sigue entonces la protesta en el Sarmiento. Nosotros, por el momento, seguimos viaje hasta las 8, pero ahora hacemos una pequeña escala. Dale. Una pequeña escala con una tanda y volvemos. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno. 90.1. Estación de música. También ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Recorte informativo. La gente de la Catona salió a aguantar los trapos, como se dice en el barrio, y trajo todo. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo, en frecuencia comunitaria. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol. Tengo acá dos noticias que no tienen nada que ver una con la otra. Oh. Lo que me pasó, dije, a ver, está interesante. Y viste, encontré una cosa y encontré otra y dije, no tienen nada que ver una con otra, pero no importa. Para pensar. ¿Por qué relacioné esto? Va a ser un tema para mi psicólogo. Bueno, una de las noticias es que el gigante del consumo Procter & Gamble anunció la retirada en Alemania de una partida de detergente Ariel. ¿Detergente Ariel? Sí, ¿por qué? Te cuento. Por su posible identificación con un producto filonazi. Así nomás, ¿eh? En un mensaje publicado el jueves en su cuenta de Twitter, el grupo empresarial anunció que este producto tuvo un... cuyo logotipo era un número 88 negro sobre fondo blanco. Sería retirado de las tiendas a partir de esta semana, a raíz de la contestación social. No sé, la lila, que hay que averiguar a ver qué pasó, ¿no? Entonces sí. Vamos a leer a ver por qué en realidad, qué tiene que ver un 88 con un fondo blanco, no sé. Dice que en el imaginario neonazi el número 8 se asocia a la octava letra del abecedario. ¡Uy! Qué... Ah, bueno. La H. ¡Uy, qué retorcido! La H, dice. Y H y H es la acotación para referirse al saludo fascista alemán por... ¡Ah! Ah, no. Claro, antonomasia. Heil Hitler. Por eso. El bracito para arriba. Claro, HH. Pero mirá, te digo, hay que hacer toda esa construcción. Veo un 88. Número 8 es porque la H es el número 8 del abecedario. La H, doble H, es, bueno, hay que hacer toda una reconstrucción. Yo, no sé a mí si me da para tanto mirar un detergente. El miedo le quedó, porque para que hagan toda esa, sí, la verdad que sí, información. Dice que en realidad Procter & Gamble solo querían hacer énfasis en las posibilidades de su nueva fórmula más concentrada, por la que se podría hacer 88 lavados en lugar de 83 como antes. El término nuevo enfoque en la parte superior del paquete también fue eliminado, ya que algunos apuntaron a que podía interpretarse como una alusión de mal gusto a los campos de concentración nazi. La compañía aseguró que retirará este producto para no enviar, dice, un mensaje, o sea, va a quitar el producto para enviar a un mensaje a la extrema derecha, dice, y como garantía de que está utilizando el número 88 sin ningún tipo de doble sentido. Que le pongan 87. Claro, ahí arreglamos. Menos. Claro. Negociamos. Pero qué loco, ¿no? Sí. 88. 8 es número. ¿Por qué el 8? Porque la letra de abecedario, que es octava, que es número 8, es H. Ah. Y sería, como son dos hoyos, serían HH. HH es de Heil Hitler, entonces... Oh. Digo, hay que ser bastante retorcido para ver un detergente y pensar en todo eso. Están traumados, me parece. Bueno, vamos a ir al móvil. ¿Qué les parece, Peor para el Sol? Dale. Está en el móvil del programa hoy, Brian Mancilla... Está en un encuentro de cosplayers. Yo que, no sé, a mí estas cuestiones generacionales me parece que me juegan en contra. No sé bien qué es una reunión de cosplayers. ¿Usted lo sabe? Yo sé que es un cosplay. Bien, bueno, pero te voy a contar a Brian. Porque Brian sabe más. Brian está allá. No es experto. ¿Estás ahí, Brian? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo tranquilo, por suerte. ¿Cómo la estás pasando en la reunión de cosplayers? La verdad que excelentemente bien. Hoy tuvimos una jornada junto con los chicos del grupo Shinka. Sí, el grupo Shinka es un taller de cosplayers, un taller de cosplay en el cual nos enseñan a confeccionar ropa, ¿sí? Como estoy haciendo yo, ¿sí? Bueno, hoy presenté mi cosplay de Shingeki no Kyoji. Bueno, que estaba incompleto, pero bueno, faltaron un par de cositas, pero bueno. A eso te iba a preguntar. ¿Dormiste algo? Porque se la pasó. Dormí dos horas nomás, pero bueno. Pobre. Así que bueno, nada, ahora estamos acá en la República de los Niños, en La Plata. Estamos desde las 9, 10 de la, 10 de la mañana acá, así que bueno, estuvimos todo el día de jornadas de fotografías, wow, comiendo, compartiendo un buen rato con amigos, así que bueno, con todo. Genial, ¿te sacaron muchas fotos? Sacaron, hicieron un par de fotos, no muchas, pero sí. Contanos, Brian, para los que no sabemos bien qué es un cosplay y para qué se realizan estas reuniones. Bueno, el cosplay es, ¿cómo decirlo? Es representar tu personaje favorito, ¿sí? De una serie de anime, una serie de dibujito animado, una serie de televisión, películas de acción de cualquier género, ¿sí? El cosplay es un hobby para nosotros, para los chicos de Shinka, donde estamos ahora, ¿sí? que, bueno, más que nada es representar tu personaje favorito en carne propia, ¿sí? Vistiendo su propia ropa y caracterizando su personaje, ¿no? Sí, lookeándote como tu personaje, entonces, como tu personaje favorito. Sí, sí, así sería. Mirá vos, che. Bueno, y contanos un poquito más acerca del personaje que vos, del cual vos estás usando la vestimenta de un personaje en este momento. Bueno, sí, yo estoy encarnando un soldado de Shingeki no Kyoji, no es ningún soldado dentro de la serie, es un soldado el común, ¿no? Un Ajá. soldado común que no se muestra, no es un personaje principal dentro de la serie, es un personaje que lo hice con mi propio carácter, ¿sí? ¿Sí? Yo me estoy vistiendo la ropa de ejército de ellos justamente, de Shingeki no Kyoji, del equipo de reconocimiento, ¿sí? Y bueno, nada, la verdad es que estamos muy bien, por suerte, estamos con todo, justo ahora estamos acá arriba del micro esperando para poder salir hacia Buenos Aires de vuelta, para la capital de vuelta. Sí. Así que nada, estamos muy, muy, muy bien, por suerte, muy contentos. ¿Y qué hicieron durante la jornada, Bray? Durante la jornada estuvimos sacando fotos, justamente, yo también me estoy integrando justamente dentro del mundo del cosplay. Sí. Conocí chicos que hacen cosplay hace mucho tiempo. También estuvo mi profesora Mike, ¿sí? que bueno, ahora no está cerquita mío para hacerme un par de preguntitas, pero tengo a mi segundo profe que está por acá dando vueltas, que después le preguntamos un par de cosas si quieren. Dale. Así que nada, estuvimos sacando muchísimas fotos, compartiendo un buen día con amigos, compartiendo diferentes intereses que tenemos en sí, como el anime, el cosplay y demás. Y nada, está muy bueno, muy muy bueno esto. ¿Y los trajes que hacen después les quedan para ustedes mismos usarlo en las reuniones estas? Sí, justamente los cosplays se hacen justamente para presentarlo en algún evento, ¿sí? En algún evento donde se hable del cosplay, del anime y demás, ¿sí? No es un punto fin, no es un punto... Claro, en todas las convenciones, qué sé yo, te vas a la Comic-Con, te vas, no sé, te ocurra y te vas vestido así. A un encuentro también de... Así es, como dijo Ramiro recién. Claro. Tal cual. ¿Estrena la película, por ejemplo, y te vas así al cine, ¿entendés? Claro. También puedes hacerlo, como hicieron el mes pasado, la semana pasada, la anterior semana, ¿sí? Cuando cumplió años el aniversario de Star Wars. Que fueron muchos ustedes disfrazados justamente, o cosplayando las personajes principales de Star Wars, ¿no? Como hicieron, bueno, ellos están haciendo el cosplay. Brian, ¿edades de las personas que son parte de esta convención, de este encuentro? Mirá, somos... Creo que entre 16 años en adelante, o sea, no hay un límite de edad ni un mínimo de edad. ¿Y de los que vos viste, por ejemplo, hoy ahí en la reunión, hasta cuál fue la mayor edad que podés ver que haya habido? La mayor edad fue de 25 años, uh-huh. ¿Sí? No, y la menor es 16, 17 años, y no más que... Esa sería la franja entonces, ¿no? Entre 16 y 25, más o menos. Entre 16 y 25 años, sí, uh-huh. Pero no hay límite de edad, como dije. Puede ir uno de 40 también. Obvio. Sí, también, obviamente. Bien. ¿Más chicas que chicos? ¿Cómo es? ¿Cómo dice? ¿Más chicas, más chicos? ¿Varones, más mujeres? Muchísimos chicos, muchísimas chicas. Justamente, si quieren hacerte un par de preguntas, estoy acá con Saki, que es como mi profesor suplente, ¿sí? Cuando Mike no puede darnos las gracias, aquí, bueno. Así que bueno, les presento acá a Saki. Saki, saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Saki? ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte. Un gusto, che. Te estamos hablando acá desde FM Moreno. Estamos saliendo en vivo aquí en el 90.1, en la radio aquí local de Moreno. No sé dónde sos vos. Yo soy de Buenos Aires, de zona norte, de Vicente López, exactamente. ¿De Vicente López? De Vicente López. Bueno, ¿y habitué de estas reuniones o es la primera vez en la que participás? No, yo ya hago esto hace 3-4 años aproximadamente y soy el suplente de este taller. Así que nada, eso, estoy medio acostumbrado. Uh-huh. Claro. Isaki, vos... Lo que ayudás es a diseñar y a confeccionar, digamos, estos trajes, estos cosplay. Sí, a diseñar no tanto. Enseñamos a los chicos a aprender moldería y el armado y la confección de estos trajes, básicamente. Bien. Y a vos, en estos tiempos, ¿viste como que hubo más una explosión más sobre eso? Porque antes no se veía tanto, ¿no? Es como que últimamente está tomando como más fuerza. Sí, últimamente está mucho más... Es más grande todo esto, pero sí, no, hay muchos chicos que quieren aprender en esta onda y bueno, algunos vienen a aprender, otros van a hacer trajes. Hay una gran variedad, una gran gama de personajes bastante locos. ¿Hay un personaje que salga más que otros? un personaje que salga claro, más. Claro, que los chicos quieran. Sí, hay varios. Tenés los personajes de la serie Naruto, ajá. Vocaloid. Ajá. Ahora no recuerdo mucho más, pero son los más populares. Pero Naruto es como el más popular, ¿no? Claro. Bien. Sí, Naruto está muy arriba. Bien. Acá Romy me afirma con su gesto que sí, que a es mí me gusta. La fanática acá Romy. Está para un cosplay, Romy, te sí, digo. Yo, estás yo para quiero, un cosplay. Yo quiero. Romy, te digo, se pone una pollerita, el símbolo de Konoha y ya está. Ya está, sí, no, yo ya en cualquier momento ya estoy tentadísima. Lo que sí soy malísima confeccionando. Pero siempre alguien, Saki lo va a ayudar. Saki le ayuda. Todo se aprende. Claro. Dale, Saki, vos ayudame porque yo soy un desastre, pero yo quiero hacer cosplay. Tiene que hacer el programa con el cosplay puesto. No. Obvio. Bueno, gracias a Saki, ¿eh? Saki. Muchas gracias. Gracias, Saki. Gracias. Un bueno, abrazo. Chicos, les comunico también que si quieren participar dentro de lo que sería el grupo de Shinka, ¿sí? Que es al cual se pueden comunicar con Mai, ¿cómo sería la página? Sí. Comunicar a mandar un mensaje a Mai Lingenfelder o al taller de Shinka, pero básicamente la van a encontrar contactándose con él. Que bueno, justamente ella les va a enseñar a cómo armar moldes, a cómo armar, de cómo confeccionar sus propios trajes dentro del cosplay, así que nada. La verdad, estoy feliz acá, pasando un excelente día con amigos. Bien. Callando un rato. Y nada, bueno. Eso, chicos. Bueno, Brian, te agradecemos el contacto. Se está como entrecortando un poquito la comunicación. Seguramente vos estarás en viaje en este momento. No, estoy esperando acá para poder salir. Están esperando, bueno. Bueno, Brian, te agradecemos este contacto y bueno. Y volvé, ¿eh? Sí, no te quedes por ahí. No te vayas a casar no titanes, sé si vuelvo, flaco, no sé. Volvé. No sé, los chicos acá me van a raptar, dice. Bueno, Brian, un abrazo grande, che. Chau, chau. Chau, nos vemos. Bueno, ahí estaba Brian Mancilla, sí. Nuestro hombre destacado en la reunión de cosplay. Sí. Bueno, esto es radio de vanguardia. No hay radio de claro, cosplay, no hay. Cosplay, no. Estamos innovando. Estamos innovando, sí. Bueno, quiero verlo a Brian con su cosplay puesto. No sé, hay que decirle que venga el domingo que viene con el cosplay puesto. Es verdad, es verdad. ¿Y quién te disfrazas? Yo estoy más para... Massinger. Estoy para un Massinger. Sí, estoy para un Massinger. Ahí está. Sí. Para Koshi. Koshi era, ¿no? Koshi, sí. Podría ser. ¿Por qué no? Podría ser. Los bueno. Los tenés, ¿viste? Koshi tenía como un par de. Tenía, ¿no? De como unos raros. Sí. Un poco de gel. Claro. No hace falta. Son malos. bueno, me va a salvar Erika García de todo esto. Erika, por favor, vení. Sea malo estar despierta con poca ropa y sin comida. Somos distintos y peleadores. El tiempo hace poesía con los errores. Tal vez tuvo algo malo haberte conocido. Yo no era adicta a nada y entraste en mi camino. Dos animales muy definidos, sos mi recuerdo, yo era tu nido. No es fácil beber del río del olvido, es fácil beber, me río, pero no te olvido. Es difícil, amor, explicar lo que sentimos por nos, es difícil. Estuve enferma de amor y truco. La vida es novela. que escribir mucho, es fácil subirse a mis vagones, lo difícil es resistir los sacudones. Es difícil amor. La chica que canta es Erika García, de su último disco Amorama, disco del año 2001. Escuchamos esta canción que se llama Es difícil amor, y sí que lo es. Estamos deleitándonos con las delicias de un nuevo día, un nuevo día, artesanías y elaboraciones caseras. Pueden contactarlos ustedes si quieren también disfrutar de pan casero, bizcochitos, cuernitos, esas cosas que son para la tarde. Sí, para tomar impagables, mate. Impagables. 0220-498-9038. Exacto. O también puedes mandar mensajes de texto o comunicarte al celular 011-15-6794-9951. Los chicos tienen su página en Facebook, Un Nuevo Día Artesanías y Elaboraciones Caseras, así se llama. Bueno, y reciben pedidos, por supuesto, y llevan a domicilio pedidos. Llevan a domicilio también pedidos, acá me dice la gente, de Un Nuevo Día, una exquisitez realmente. Te cantan, y te cantan algo, te tocan la guitarra, te cantan y te entregan. Claro, no te tocan el timbre ni golpean las manos. Serenata. Toca la guitarra, serenata, claro, una serenata. Serenata, exacto. Y termina con la entrega de los... De los bizcochitos. De los bizcochitos, perfecto. Con poca ropa y sin comida. Cuando el lunes amenaza, escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Bueno, ya es domingo a la noche y nos comenta Romeo Nieva. Te comento algo muy loco, viste que encima por ahí la gente dice, a ver, según tu postura, según tus ojos, según, viste que se van leyendo. Sí. A la persona, puedes sacar la personalidad, puedes saber qué le gusta, el qué iris, idea tiene. El iris. Exacto, el iris, claro, es, exactamente. No sé bien qué es, pero... Pero sí, viste que te leen el iris. Y te... Sacan toda tu información, tu celular, con lectura del iris. Pero ahora también hay otro tipo de lectura. A ver. ¿Sabes cómo se pueden saber acerca de tu personalidad? Te leen las cejas. Las cejas. Sí. Bueno. Las cejas pueden decir mucho sobre tu personalidad. Descubre que simboliza tu forma natural y aprende más sobre ti mismo. Tengo un amigo que se las depila. ¿Qué hace ese muchacho? Claro, está sacando claro, su personalidad. La quiere esconder. El arte chino de leer los rostros puede ser, de acuerdo con la experta en la materia Jenny Hinner, una buena herramienta para conocer en profundidad y saber qué necesitas saber para ser feliz, ¿no? Mira. Tus cejas describen una parte de tu personalidad. ¿Qué dicen acerca de tu personalidad las cejas? Hinner reveló en la entrevista con la revista de ABC, sí, que Cosmopolitan, que las cejas simbolizan la confianza en ti misma, tus habilidades organizacionales, tu motivación, tu forma de tomar decisiones y todo eso. Mira, te paso a enumerar qué tipo de ceja tenés y qué personalidad es. Mira cómo se tapa, ¿no? Tiene vergüenza. Bueno, cejas rectas. Si tus ojos no se curvan, probablemente sea súper racional y necesites tener todos los datos antes de tomar una decisión. Sí. Según McFuller, abogado experto en la lectura de rostros y autor del libro The Amazing Face Reading, quienes tienen cejas rectas suelen ser objetivos y directos. Así, ¿eh? Objetivos. Bien. Y directos. Cejas rectas, objetivos y directos. Bien, sí. Cejas cortas. Dice que las cejas cortas pueden indicar dificultad para manejar el estrés. Si las tenés de esa forma, probablemente no te agrade ocuparte de los problemas de tus amigos. Así bien egoísta. Mira. Si las tenés súper finitas, sí. Dice que tienen poca confianza en sí mismo la gente que tiene cejas finitas. Son precavidos y tienden a creer que todo lo que le dicen los demás, o sea, son manejables. Crédulos. Bueno, después, ¿qué otra? No encontré todavía las mías ahí. ¿Sí, no? No está, todavía no, no, no. Sí, igual después te digo, ¿eh? Cejas bien arqueadas. De acuerdo, dice, con este libro, Fulfer explica que quienes tienen cejas son con grandes arcos, así hacia arriba, sí, suelen ser buenos para comunicarse con otras personas. Mira. Y que generalmente necesitan ejemplos basados en la vida real para entender un problema. Bien empíricos, ¿viste? Total. Es. Básicos. Básicos, sí, sí. Angulosas. Si sí, tus cejas son así, probablemente te guste tener siempre la razón. Y te sientas cómoda o cómodo cuando tenés el control de las situaciones. Bueno, es eso. Es un controlador. Sí. Le gusta pelear, le gusta tener la razón. Sí. Así como medio tosudo, me parece. Cejas anchas y espesas. Las cejas amplias simbolizan a aquellas personas que disfrutan de pasar tiempo al aire libre realizando actividad física. Son activos y seguros de sí mismos, aunque pueden sentirse frustrados si alguien se interpone en su camino. Después, si tenés el arco cercano al ojo, sí, de la ceja, quiere decir que puede que seas muy fácil de llevarse bien contigo. Una persona accesible, copada. Una persona copada. No como el de la ceja angulada, que claro, es un jodido. Claro, que es un jodido bárbaro. Quienes tienen este tipo de cejas suelen cumplir sus promesas y ser buenos incentivando a los demás a cumplir sus objetivos. Mira vos. ¿Esos cuáles serán? Esa era la ceja cercano al ojo. En arco, cercano al ojo. Se están tocando todas las cejas, a ver de qué forma las formas tienen. Bueno, así que ojo, ¿eh? Ojo a ir al espejo. A mirarse bien, a ver. A mirarse bien las cejas, a ver qué personalidad. Por ahí se me complica definir cuándo es una ceja corta, no sé por ahí qué es. Y es una ceja corta es cuando termina. Antes del ojo. Antes del ojo, claro. Antes de que termine el ojo. Claro, exacto. Y no baja en la forma del ojo, sino que termina antes. Justo en el huesito un poquito más. Sí. Bueno, ahí, eso es una ceja corta. Bueno. Así que bueno, igual si te las depilas, si te la pilas cortita, eso no vale. O finita, no, es porque estás moldeando tu personalidad así. Por algo te las depilaste de esa forma. Lo que importa es cómo la tenés naturalmente. Sí. No, si te las depilas, no. Estás... ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Porque. Y pero si vos elegís, por ejemplo, depilarla bien finita. Ah, vos decís que. Vos querés tener finita porque tu personalidad claro, es así. Claro. Ah, bien, sí, puede ser. Sí, sí, sí, sí. No lo había pensado. Así que ojo cuando vayan a depilarse. Bueno, hoy voy a mirarme bien y voy a ver qué tipo de ceja investiga, tengo. Investiga a ver qué tipo de ceja tenés, así podés saber qué personalidad. Voy a investigar qué tipo de ceja tiene mi jefe también. Ah, eso es importante. Mi jefe. Sí, sí. Eso está bueno, porque ves, cuando viene alguien y vos vas a conocer por primera vez, le mirás la ceja, ya sabes cómo es. Claro, exactamente. Si tiene las cejas angulosas, chao. Chao, sí, no. Corto mano, corto fierro. Sí, no, para nada, no. Es peligroso. Bueno, para tenerlo en cuenta realmente. Sí, esas pavadas que uno encuentra. Pavadas, no tan pavadas. Ojo. Sí. Bueno, casi las 7 de la tarde. Dale. En toda la Argentina. En un ratito va a estar con nosotros. Noche, ¿eh? Ya es de noche, ya noche profunda. Sí. Opa, profunda noche. Vamos a estar en un ratito con Juan Pedro Massa. Va a venir a visitarnos aquí a nuestro programa con las últimas novedades de Millones de Dilemas, genial, su proyecto musical. Que parece que viene con banda y todo ahora, ¿eh? Bien. Sí, muy bueno. Y va a haber una próxima fecha de la que seguramente estaremos hablando con él. Pero eso en un ratito nada más. Además tenemos, por supuesto, mucha música. ¿El sentimiento musical? Sentimiento musical, número 5. Edición 5. Así que bueno, digo, más de uno debe estar prendiéndose la radio, estar atento porque vamos a adivinar a ver cuáles temas nos trae nuestro amigo Gustavo. Y por supuesto, bueno, vamos a ver si hacemos contacto con la cancha de River. Sí, podremos hacer. ¿Nos hablará la cancha de River? Vamos a ver. ¿Habla la cancha de River? No sé. Por ahí nos habla. Para saber cómo viene la mano allí. A ver, todavía no sé nada, te digo. No abrí nada. No sé cómo viene la definición. Opa. Del campeonato. Ni prendimos la tele. No prendimos la tele. ¿Cómo se nota que no está Castillo? ¿Viste? Se nota. Así que bueno, en un ratito seguimos con todo eso y mucho más aquí en Peor para el Sol hasta las 20 en FM Moreno. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro. Maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral

Sí, sí, el minuto a minuto va creciendo. Bueno. Así que, ¿les parece que empecemos con el primero? Dale, dale, vamos a adivinar, a ver. Y ahora, el besito de las buenas noches. Y a la camita, a la camita. Mañana, si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día, hay que vivirlo. Las horas del día hay que pasarlas muy bien. A la mañana la escuela para estudiar y aprender, y cuando llega la tarde jugar o ver la TV. Bueno, este personaje ícono infantil. ¡Qué lindo! ¿Quién será? Yo sé. ¿Cómo se llama? El topo. Guillo. Guillo, exactamente. Que fue creado en 1958. Mirá vos. Wow. Por María Peregoen. Un personaje italiano. Claro. Ah, italiano, claro, sí. Guillo. Guillo. Y apareció su primera televisión fue en 1959 en el programa italiano Canzoncissima. Mirá vos, che. O sea, si Guillo llevaría al aire. Hasta contando la fecha de hoy serían 55 años. Mirá vos. Que no. Lamentablemente ya no está más al aire, pero están los videos rondando de él. Así es. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el 80 y pico? 90. Y yo me acuerdo de haberlo visto, sí, 86, por ahí, 87, 88, por ahí me parece. Y después salió algo parecido, que era Lolita. Ah, ese que no era una versión del Topollillo, pero en mujer. Mirá, eso no me acuerdo. Después estuvieron los dibujitos también, del Topo. También. Y hubo un capítulo que estuvo con el doctor Chapatín. Ah, sí. Es verdad. Hay un capítulo que está con el doctor Chapatín. No lo vi. Que les recomiendo que lo vean porque está muy bueno. ¿Está en internet? Sí, está en internet. Que se tocó con Chapatín. Debe ser genial. Bueno, sí, me acuerdo que lo veía yo. Gachi Ferrari estaba. Gachi Ferrari era conductor. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y también que, bueno, tenía una sombra negra por espalda y lo manejaban entre cuatro personas. ¿Entre cuatro personas? Cuatro personas. Mirá. No se manejaba mucho la edición en ese momento, pero bastante bien como para moverlo. Bueno, totalmente, totalmente. El besito de las buenas noches. Sí, el besito de las buenas noches. Muy bien. Justo para este domingo. Y saben que en España creían que Topollillo era un topo. Claro. Sin considerar que ratón en italiano se dice topo. Ah. Ahí está la trama. Está la cosa. Claro, topo es... ratón en italiano. En italiano. Claro. Dios. No, yo no lo sabía. Ya aprendimos una palabra nueva en italiano. Sí, sí, sí. Topo, encima fácil. Claro. Así que bueno, este fue el Topollillo. Ahora pasamos al segundo, a ver qué anda por ahí. Bueno, esto es algo fantástico, por decirlo así. Sí, sí, qué grande. Genial esta canción. Kit. Con Michael Knight. Exactamente, Michael Knight. Una serie de los años 80. El auto fantástico. El auto fantástico. Que bueno, este auto. ¿Quién no quería tener un compañero como Kit? Y saben que lo curioso de esta serie es que el que la arreglaba el auto eran mujeres. Siempre. Es verdad. Mecánicas mujeres, No había mecánicos hombres, eran mecánicas. Mirá mujeres. Ah, sí, estaban todas re buenas. Perdón, no, pero era así. Ese comentario. La cosa sexista que tiene esas series, mira. Siempre le metían, digo, siempre ponían una mecánica, chica muy linda, sí, para, sí, David, sí, Hasselhoff, sí, ahí, para acompañar el auto. Que él siempre se hace. Sí, claro. Bueno, estaba, bueno, pero estaba el galán también, que era David Hasselhoff. Con su camperita de cuero negra, que digo. Y llegaron a ser cuatro temporadas. Wow. Cuatro temporadas, sí. Cuatro temporadas. Mirá vos. Sí, gran serie, a mí me encantaba. Sí. Sí, para volver a verla, dale, sí, con el frío. ¿Por qué no? Te sentás ahí, la ves, un pochoclito. Y vinieron a hacer un montón de versiones, sí, revivals y demás, pero no funcionaron ninguna, ¿viste? Lo llamaba con un silbido. Sí, ¿no? Con el reloj. Y venía donde estuviera, veía donde estaba, bueno, es grande. ¿Con un silbido? Con un silbido lo llamaba. Con el reloj. ¿Con el reloj? ¿Cómo un silbido? No, con un silbido, con un silbido también, ¿no? No, eso es un capítulo que por ahí la historia fue con un caballo, pero no lo llamaba con un silbido. ¿Tú estás seguro que sí? Bueno, no me parece, vamos, no sé, bueno, por ahí, bueno, por ahí, buscamos por ahí ese se dato. Me mezclaron dos series, no sé. Fusionaron las series. No sé, ese por ahí era el zorro. Por el zorro. Lo llamaba con el silbido. Es genial, porque era un auto, ¿viste? No tenía orejas. Lo voy a chequear igual, lo voy a chequear. Bueno, voy a chequear. Bueno, chequealo, puede ser el zorro fantástico. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No puede ser. Es bueno. Estaba vestido negro. Claro. Algo parecido. Pará, porque el auto tiene caballos de fuerza, así que lo veo. Ojo, cuac. Redoblante. Bueno, ahora para tranquilizarlos un poco, sí, vamos con algo bien tranquito. Tranquito, vale. Tranquilito. Al tranquito, vamos al tranquito. Vamos a escuchar la próxima. Por favor, se pueden despertar. Esta canción de cuna. Buen día. Buen día. Buenas noches. Mamá, no me quiero levantar todavía. Un ratito más, hace frío. ¿Quién no ¿A quién no le habrán cantado o quién no habrá cantado una canción de cuna? Sí. Esta me suena mucho a la melodía. Sí. Es la que viene, viste, que siempre viene para colgar en la parte de la cuna de arriba, sí, que siempre, sí, está la misma musiquita. Sí, sí, sí. Esta es Canción de cuna, duérmete niño. Mira. Que se usaba en la antigüedad, o sea, las que se quedaban cuidando a los hijos, le cantaban esta canción, pero la letra original dice: duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará. Claro. Y de ahí nace el mito del coco. Claro. Por esta canción. O el cuco también. El cuco también. Uh-huh. Renombrada en diferentes partes. Sí, es verdad. Pero es re linda. Sí, y muy dulce por esta voz, así. Totalmente, totalmente. Por si tienen insomnio, si escuchan esta canción. Claro. Y... sí, ahí llega el sueño. Con el cierre acelerado, si esto como que te va. Totalmente. Y ahora vamos a pasar a una. ¿En qué estación estamos ahora? En otoño. En otoño. Bien, ahora vamos a ver. Iba a decir 90.1. Por la duda. Claro. Iba a decir 90.1, moreno. Claro. A ver si. Apa. ¿Esto es las cuatro estaciones? Te dejó el aire. Estás al aire. ¿Es las cuatro estaciones esto? Exactamente, sí. Exactamente. Cuatro estaciones de Vivaldi. Vivaldi. Yeah. Muy bien, desfelicitado. No te hagas el Vivaldi, feliz. Vos. Ay, Vivaldi. Esta composición que representa muy bien las cuatro estaciones, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Si se ponen a escuchar, es como que ciertos cambios uno se da cuenta. Cuando termina, uh-huh. por ejemplo, del verano y pasa al otoño. Es como que la uh-huh. música te va llevando. Uh-huh. Claro, y por ahí te remite, ¿no? Sí. Tenés como la imagen del... Es verdad, sí. Compositor, otro italiano, uh-huh. Antonio Vivaldi, que escribió cerca de 500 conciertos para diversos instrumentos. 220 de ellos dedicados al violín. Mira vos. Así que un capo en esta obra. Totalmente, una melodía muy bella. Que dura más de 20 minutos esta obra. Mirá vos. Así que si la quieren escuchar, también sirve muy bien para estar concentrado cuando estás estudiando. Claro. Es muy, muy buena para que prestes atención. Sí, es verdad. Uh-huh. Muy buena. Y ahora de Vivaldi vamos a pasar a algo un poco actual. A ver, ¿qué me dicen de esto? Esta canción que nos lleva a... Esta canción es de las mejores bandas, de la mejor pelea que tengas. ¡Wow! Ahí tengo miedo. Tengo miedo. Encima de esta escena, ya. Esta música te remonta a la escena. Por eso, la escena esta es genial. Entre Neo y Trinity. Exacto. Guillo no lo sabe porque no la vio. Es de Matrix, la primera. Matrix. Y es, o sea, la música de fondo de una batalla épica genial. ¿Qué, o sea, le hace para atrás? No, esa es la que está arriba del edificio. No. Es un enfrentamiento, pero también, digamos, desafía todas las leyes de la gravedad, claro. Todo. Y inclusive, en ese momento que vos los mirabas, hasta desafiaba todos los efectos especiales que habías visto en alguna vez en alguna película. Era genial. Mirá no. vos, esta película tiene como 20 años. ¿No? Sí. Matrix. Sí, Matrix. Uh-huh. Que fue lanzada en 1999. Ah, bueno. Casi. 2003 fue lanzada la segunda. La segunda, claro, de Matrix. Sí. Matrix recargado. Exactamente. Que te digo que nos estuvo así con una revela hasta que llegara la segunda, era la desesperación. Y encima quedó corta porque por ahí queda más para una tercera, pero bueno, quedó ahí. Terminó ahí la trilogía. Hay una tercera. Sí, son tres. Revolution. La voy a Revolution. Descargar para verla. Ahí está. Vamos a verla con Pochoclo y todo. Yo te la presto. Ahí está. Yo la tengo. Ahí está. Y ahora de Matrix, vamos a pasar a algo, a ver si sintieron en su infancia, por ahí. De Matrix, ahora es un antigripal también. Ah. Chivo. Bueno, esto es más sutil. Sí. Estuvo mucho tiempo en las máquinas. Sí. Que vos metías los fichines. Sí. Este se llama Golden Age 2 Genesis. Ah. En que se basa en personajes de... Por ejemplo, tenemos a... peleas con calaveras. Sí. Tenés poderes. Sí. Por ejemplo, hay tres personajes que vos podés elegir. Sí. Tenés una chica que juntando los libros para liberar el poder, libera un dragón. Que va matando a todos los personajes. Mirá. Después tenés un duende. Sí. Que también libera piedras y va matando a personajes. Sí. Y un espadachín, un guerrero. Sí. Que libera vientos. Wow. Cargando todos los poderes, libera una especie de tornado. Sí. En donde te ayuda a pasarlo más fácil todavía. Mirá. Cuenta con varias pantallas. Sí. Y es muy recomendado para que lo jueguen. Mirá vos, ¿cómo se llama? Golden Age 2. Golden Genesis. Age 2 Genesis. Mirá vos, Para esta tarde, lo pueden descargar, lo pueden jugar. Claro. Se puede jugar de a dos. Ah, mirá. Así que agarran su compañero y... Se pueden jugar y ahí. Y pasan un rato. Larguen un poquito de preguntados y... Claro, exactamente. Claro. Y ahora, ya que estamos acá en este juego, vamos a seguir con la lucha. Con la lucha. Sí. ¿Quién no silbó esta canción alguna vez? Qué genial. No, la tiene, sale, no la va a sacar. No, es Kill Bill. De Quentin Tarantino. Esta parte, esta parte es cuando va la enfermera a querer matar a... Claro, va Daryl Hannah, caminando. Sí. Sé que me van a decir, ay, muy de mujer, pero la verdad es que yo lo que le presté atención fue el sobre todo que tiene, que tiene todo un sobre todo blanco y que los bolsillos y los botones están dibujados. Ah, mirá. Es genial para mí. Bueno, que le digo, qué bueno que estás sobre todo. Más allá de todo eso, ¿no? Y lleva encima con un parche en el ojo. Uh-huh. Es genial. Esta película genial. De venganza. Sí, y que en realidad este silbido es el que hace despertar, digamos, al personaje principal. Claro, claro. Silbido dijo, oh. Es como... Que fue en dos partes, estrenada en 2003 y 2004. Sí. Uh-huh. Que también es una película para que la puedan ver. Sí, es la genial. La acción. Es genial. Excelente película. Excelente sí, película. Muy buena. Y ahora que estamos así con Kill Bill, les traje un plus de esta canción. David Guetta armó una canción con... en una parte de la primera película. Ah, mira vos. Así que, ¿le parece que la escuchemos? Dale. I am gonna kill Bill. Tokyo, please. Bueno, ya está. Sí, respirá, mucho descansá. Mucho salto. No te tenía esos pasitos así, coordinando salto, los brazos con los pies, es como... El salto me mata, genial. El salto me mata un poco, pero bueno. Bueno, los que están saltando en una pata son los hinchas de River, porque acaba de consagrarse el equipo de Ramón Díaz, opa, campeón del fútbol argentino por 35ª vez en su historia. Y para hablar sobre este nuevo título del equipo de Núñez, estamos comunicados con nuestro especialista en deportes, Adrián Castillo, que está en línea. ¿Qué tal, Adrián? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos ahí. ¿Qué haces, Adri? ¿Dónde andás? ¿Por dónde andás? por diferentes lugares. Así que, como dijo recién Guille, River acaba de obtener su título número 35. Para algún otro despistado que no lo sepa, el título 34, porque se quedó en el 33 del Cholo Simeone, el sí. número 34 se ganó en el escritorio. ¿Cuál es el 34? El 34 se ganó, ahora no me acuerdo, es un torneo amateur que disputó River y San Lorenzo allá por el 32-33. Ah, ese que se lo sumaron hace poquito. Se lo sumaron a San Lorenzo y por rebote lo ganó River. El que lo pidió en la AFA fue San Lorenzo. Ajá. Pero como esa misma copa la obtuvo también River, entonces por lógica se le dieron también a River Plate. Mirá vos. Mm. Bueno, así que 35 campeonatos para River entonces. Título número 35, ya se tiene que preparar porque el día sábado va a disputar la Supercopa Argentina contra San Lorenzo. El ganador de esa copa, si River gana, va a poder jugar la Sudamericana este torneo, más la Libertadores el año que viene. Ajá, bien. Así que tiene todavía un par de cuestiones por ganar. Bueno, un campeonato este de River que tuvo su particularidad, ¿no? Un campeonato bastante irregular del equipo de Ramón por la cantidad de partidos también en las que no ha podido ganar. Partidos que no pudo ganar, pero fue que termina con el mejor promedio. Además, tuvo el mejor promedio local, consiguió toda la victoria, solamente tuvo una derrota, hizo la media inglesa, como se podría decir. Uh-huh. Media inglesa, que es ganar de local y tratar de rescatar un punto de visitante. Tal cual. ¿Y en cuanto al juego? En cuanto al juego, jugó de menor a mayor, fue manera decreciente, pero dentro de todo Ramón Díaz encontró un equipo estable, con Ledesma, con Rojas en el medio, con Carbonero, que fue una de las grandes figuras de este torneo, y bueno, y recuperando a Cabenagui, un delantero, y a Teo Gutiérrez, ¿no? Hoy con una victoria contundente, ¿no? 4-0, no deja lugar a dudas. Sin lugar a dudas, un 4-0 que la verdad lo dejó muy bien posicionado en cuanto al juego, ¿no? Se esperaba ese temor de jugar de local y ver, tener la responsabilidad de sí o sí tener que ganar. Tal cual. Lo que le sirvió fue en los primeros minutos poder hacer un gol, con un gol de Cabenagui, que eso le permitió estar más tranquilo. Seguro. Imagínate que el panorama hubiese sido diferente si el partido termina el primer tiempo 0-0 y ganando Estudiante 1-0. Claro, tal cual. El nerviosismo entraba a jugar ahí, seguro. El nerviosismo era principal, pero bueno, se pudo solucionar. La verdad que hubo un muy lindo gol también de Ledesma, que se emocionó, lloró. Ajá. Sigue llorando, calculo. Bueno. En River Plate, ¿ha tenido tal vez el mejor arquero también del campeonato, en Barovero? En Barovero tuvo un arquero muy regular. Se podría decir que el arquero más regular fue de Barovero, no hay que dejar de lado a Campestrini y a Marchesín, que también tuvieron un gran torneo. Pero sí, Barovero se lleva un poco de las luces de este torneo como siendo el mejor arquero. Muy bien. Felicitaciones. Y el gol también, acordémonos del gol de Mercado, ¿no? Telefonito para Sabela, gracias por la lista de 30 y ahora esperar. Hizo un gol Mercado, mira vos. Hizo un gol Mercado, hizo el segundo de un córner, la peinó Maidana y yo Mercadito solo. Mira vos, bueno, el hombre debe estar incentivado, ¿no? Con el tema de la selección. Incentivado. Vamos a ver, quiere llegar. Totalmente. Sería como el García de Maradona. Claro, algo así. Algo muy parecido. Algo parecido. Felicitaciones a la gente de River que ha logrado su nuevo campeonato, sus vitrinas. El campeonato, hay que contar también un campeonato más, Adrián. 36 me parece que es este. No, es 35. Claro, ya sé ¿sí? por dónde llegas vos. ¿Eh? Pero lo que se habla es campeonatos de primera división. Ah, pues yo te decía claro, que... Claro, vos estás... El del 2013, ¿no? ¿Sería? Sí. Claro. Ese no lo cuentan. No, ese no lo están contando. Seguramente cuando haga el revisionismo histórico, seguramente va a aparecer. Ah. Como aparece el sangrado por tu herida. ¿Cómo aparece qué? El sangrado de tu herida, ¿no? Ay, no entiendo sangrado nada. Sangrado de tango. No hablemos de sangrado. ¿Qué sangra? No hablemos de sangrado. No, pero escúchame, en el preguntados, la respuesta correcta es hasta ahora, ¿no? Que ahora era 34, ahora es 35. Ah, pero bueno. La preguntados te decían, ¿cuántos campeonatos? Y eran 34, ¿sí? Bueno, si el preguntado lo dice... Si el preguntado lo dice, es como si Wikipedia lo dice, ¿no? Claro. Tal cual. No, lo mío venía por era una chicana con respecto al campeonato del Nacional B que ganaron. Claro. Por eso te digo, si quedaron medio con el partido que River le ganó la Bombonera. Claro, ahí te dicen, se quedó con la sangre en el ojo, te está diciendo. Claro. Guillermo. Nada, nada que ver, nada que ver. Ya pasó. Bueno, en conclusión, pasó un nuevo campeonato del torneo argentino, uno de los últimos torneos cortos. Ya queda el del semestre que viene y luego comenzaremos a observar, a ver, a disfrutar, a vivir lo que va a ser un torneo largo de un año. Con 30 equipos, ¿no? Con 30 equipos, con promedios también. Bien. Un torneo que la verdad que yo le veo un año, dos años de vida nomás. Sí, ¿no? Es medio raro, ¿no? Porque van a subir 10 equipos así. Sí, es raro. Claro, encima va a transcurrir de enero a diciembre, año calendario, a contrario de todas las demás ligas. Uh-huh. Sí, además el tema de los 30, no entiendo lo de la fecha doble con, bueno, ya lo vamos a hablar seguramente un domingo que estés acá con nosotros, Adri, pero esto de que haya fechas doble con los clásicos, eso no lo entiendo bien todavía. Sí, como varias otras cosas. Seguramente porque si no, alguien tendría que quedar libre siendo 30 equipos. Claro, bueno, igual. Entonces nos dan las fechas. Tal cual, sí, bueno. Es todo muy, muy complicado. Es complicado. Bueno, Adri, te agradezco el contacto y bueno. Reiteramos las felicitaciones a la gente de River. Perfecto, Guille. Estaremos comunicándonos cualquier cosa y nos veremos el domingo. ¿Cómo no? Nos escucharán el domingo. Sí, seguro. Adri, un abrazo. Abrazo grande. Ahí estaba Adrián Castillo comentándonos un poco la victoria 4-0 de hoy de River frente a Quilmes, que lo consagró como el nuevo campeón de la primera división del fútbol argentino. Reflejado en tus ojos, siento el calor, será una ilusión que está en todo el planeta. Y sale el sol, sale el sol, sale el sol. En tu mirada vi lo que siempre empata. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. Bueno, Romy, tengo una invitación para hacerte. Dale. El próximo domingo, 25 de mayo, a la noche, sí. A las 10 de la noche, se presenta Mustafang, lo que estamos escuchando. Muy bien. Vuelve Mustafang a Moreno, a presentarse en un escenario aquí de nuestra localidad. Vuelve a Funk, en este caso, a partir de las 10 de la noche, el próximo domingo, allí en Independencia, casi esquina de España, sí. En Funky Bar. Bueno, ahí está presentándose Mustafang. Pensando en ese amor fino. Desde las 7 y media de la 3 van a poder estar consiguiendo las entradas en la puerta del lugar a 20 pesos. Así que una buena oportunidad para reencontrarnos con esta gran banda de aquí de Moreno. De tu calor, abrigando la espalda, y sale el sol, sale el sol, sale el sol. En tu mirada ve lo que siempre empata. Una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. En tu mirada vi lo que siempre empata. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Con la camiseta hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. En frecuencia comunitaria. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Muy bien, continuamos en Peor para el Sol, ya en la última media hora de nuestro programa de este domingo. Bueno, estamos con nuestro invitado del día de hoy, que ya habíamos anunciado, nos está visitando hoy, el músico de Paso del Rey, Juan Pedro Massa. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué tal, Guille? Hola, Romy, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, acá domingueando con ustedes un poco, muy contento de estar por acá. Gracias por acercarte, y bueno, con los millones de dilemas, ahí. Bien, sí, ahí, contento, tenemos próximamente una fecha... en un bar en San Telmo, muy bonito, que bueno, que ha surgido la fechita esta para ahora, para el 24 de mayo. Así que con todo lo que significa eso, la producción de una fecha en Buenos Aires, que bueno, las distancias hacen que haya que laburar un poquito más, que ponerle un poquito más el cuerpo para bueno, para estar también presente en el bar, llevar... Claro. Llevar entradas para que haya para que haya venta, digamos, ahí en el bar, y bueno, todo lo que requiere una producción independiente como la mía, dando el recorrido, digamos, dando el camino. Yendo y viniendo, te requiere esa logística, digamos. Claro, sí, ir y venir, estar bastante presente ahí en el bar, digamos. Bueno, ahora les traje unos afiches están buenísimos. Bueno, que también la idea es que estén ahí en el en el bar para promocionar y en los comercios cercanos también para promocionar la fecha, dándole, poniéndole, bueno, el cuerpo. Buena oportunidad, ¿no? Esto de estar en San Telmo de repente, ¿no? Sí, un lugar con mucha mística, un lugar que abrió ahora nuevos espacios y bueno, este es uno. Así que tenemos gente conocida ahí que nos está facilitando todas las posibilidades para poder acceder a tocar en un lugar con un escenario y con un sonido importante, con una puesta en escena importante en cuanto a lo que es iluminación. La verdad que es un bar que a lo que uno puede aspirar, estando surgiendo desde acá, desde el oeste, llegar a Buenos Aires y poder tocar en un lugar con esas condiciones de profesionalismo. Total, está bueno. Está buenísimo, es un desafío súper motivador, claro, y movilizante. San Telmo es un lugar actualmente con una movida muy importante. Sí, es verdad. En cuanto a la música, el arte, sí. Muy muy de vanguardia, si querés. Claro, pero también muy elegido, por digamos. Pero que también guardas una tradición también. Sí, porque sí. No, vos, esa zona de la Plaza Dorrego, ¿viste? Sí. Donde el viejo almacén, los tangueros, sí, han hecho su historia, sí, ahí también, ¿no? Sí, uno ya ingresa cuando llega, que empieza a ver esas calles, digamos, de piedra. Es como que ya se está metiendo en un microclima que lo invita, bueno, a encontrar historias, sobre todo, ¿no? Es un lugar con muchas historias, con muchos recovecos, con muchos lugares para meterse. Y este lugar al que vamos a ir, que es Kirie Bar, tiene justamente esa condición, porque, bueno, uno cuando entra se encuentra con un bar muy bonito, muy lindo, pero que parece pequeño. Pero tiene una escalera en la que uno baja y se abre como un mundo nuevo. Que ahí, bueno, se encuentra, digamos, el salón donde está el escenario y donde se va a realizar el show. Y sí, sin duda, San Telmo es un lugar que tiene eso, ¿no? Creo que Buenos Aires en general tiene ese sinfín de historias, sinfín de recovecos y lugares inesperados que detrás de una puerta por ahí se abre un lugar. Total. Que uno no imagina, ¿no es cierto? Totalmente. Sí. Esta es la calle Bolívar, ¿no? Esta es en la calle Bolívar, al 800, esquina Independencia. Bien. Cerquita de la 9 de julio, cerquita del acceso de la bajada de la autopista por donde nosotros accedemos. Bien. La idea es, en una primera instancia, también para todos aquellos que se quieran acercar, es que haya una combi para poder trasladarse. Bien. De manera gratuita. Así que en caso de que ellos quieran, se pueden estar comunicando a través del Facebook mío, que es Juan Pedro Massa, o a través del Facebook de Millones de Dilemas, dejando un mensaje por ahí. Bueno, coordinaríamos para hacer el traslado. Pero bueno, esperando eso también. Claro, depende depende, personajes. Sí, ya hay gente que me ha confirmado, así que lo más probable es que esté esa combi a disposición. Está bueno. Así que los que quieran reservar lugares y tienen ganas de venirse, la entrada es de 40 pesos anticipada y 50 pesos en puerta. Bien, con 40, sí, con 40 pesos estarían pagando el traslado. Ajá. El traslado hacia allá y la entrada al show, que es un lugar que realmente vale la pena. Es una buena oportunidad para conocer un lugar nuevo, un lugar distinto al que seguramente, por los contactos que tienen, digamos, los dueños del bar y demás, que se mueven bastante, van a estar tocando bandas seguramente importantes. Mirá. Así que es una plaza que se abre, que está muy interesante para conocerla, está ahora, bueno, que estás, digamos, como arrancando, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, Juan nos ha traído canciones, ¿no? De millones de dilemas. Sí, sí. Sí, traje algunas canciones, bueno, del material que estuve grabando ya hace 2 años, es un material que ya tiene su tiempito, sí. Pero qué bueno que seguimos tocando estas canciones en vivo. Esto, digamos, forma un poco parte de lo que es la presentación de este primer material mío como compositor de canciones, que bueno, que lo hice obviamente con la banda Millones de Dilemas, con Nicolás Anucci, Pablo Ballarini, Mariano Mieres, también grabó Juan Sacheta, bajos. No tiene banda, Juan. No, para nada. Así que sí, bueno, eso es también otro digamos, otro punto para charlar, digamos. He tenido la suerte de poder contactar y de poder sentir el respeto artístico de músicos con un montón de trayectoria, con una sensibilidad muy especial, que bueno, que han aceptado, digamos, darme una mano en darle forma a este proyecto nuevo, que con el correr del tiempo se ha, digamos, estos millones de dilemas han dejado de ser una duda existencial y se han transformado un poco en una certeza, ¿no es cierto? Que uno ya tiene, que es algo que forma parte de mi vida y que bueno, que le estamos poniendo todo el empeño, todo el amor y el cuerpo, ¿no es cierto? Sí, yo me acuerdo, recuerdo una otra vez que has estado en nuestro programa, sí. Cuando esto de Millones de Dilemas por ahí recién comenzaba, claro. y me acuerdo que nos decías que no era una banda todavía, un proyecto, ¿viste? Claro. Por ahí está más corporizado como una banda, ¿no? Más sí, concretamente, sí. Por ahí. Internamente es una certeza, o sea, es algo que lo tengo presente y lo tengo completamente decidido a llevar adelante. Cuando uno recién arranca, que empieza a juntarse con músicos, a tocar y demás, bueno, se va encontrando con, bueno, los distintos músicos también tienen sus proyectos personales, paralelos, y bueno, un poco empezar a comprender de qué se trata esto de, bueno, de trabajar en conjunto y de ir buscando una forma a algo que en una primera instancia son canciones, ¿no es cierto? Y sí, ahora, bueno, ya hace un mes y medio, dos meses que estamos trabajando digamos, cambiamos la base de la banda. Siguen tanto Mariano Mieres como Pablo Ballarini, guitarras y teclados, sí. Siguen estando con respecto a lo que veníamos haciendo antes, al principio. Y ahora se sumaron Nico Sanucci en los bajos y Jero Orlando, que es un jovencito de acá de Moreno, de 17 años, que está tocando las baterías. Y la verdad que yo a él ya lo conocía, nos conocemos hace bastante, lo conozco desde que es bastante pequeño él. Sí. Y bueno, ahora se ha transformado en un gran músico, en un batero con un futuro enorme. Mirá vos. Y que la verdad que, bueno, súper sorprendido por su forma de laburar, con mucha humildad, con un aporte creativo buenísimo. Y nada, bueno, una base, la verdad que súper interesante, con Nico Sanucci también, que se sumó ahora a los bajos. Que bueno, yo con Nico tuvimos la posibilidad de grabar el material anterior, La Comunidad de la Canción, que es el primer disco de Millones de Dilemas. Lo grabamos en el estudio de él. Así que bueno, ahora estamos un poco tratando de llevar tanto los temas del disco como los nuevos que ya han aparecido, llevarlos a una propuesta en vivo. Que ya hace dos meses que estamos trabajando con esta nueva formación. Está bueno. Que sí, súper contento. Vamos a escuchar algo del material que nos ha traído hoy Juan Pedro. ¿Cuál querés escuchar de los dos? Cualquiera de los dos. Está Laguna en Sol y Nuestras Murallas. Así que no sé ahí lo que decir. A ver, Nuestras Murallas. ¿Sale? Ahí está. Millones de Dilemas en Peor para el Sol. La vida está acercándote a eso que está y desconoces, pero la lógica está en el ajedrez y estás buscando el viento. Volas con pensamientos y descifras un acertijo más y derribas nuestras murallas al desatar con tu mirada un temporal. Y hay algo que está que no entendés, las cosas están moviéndose. Si no perdés tu pelo y yo enredándome, y estás pisando el fuego. ¿Qué más? Viejos recuerdos y descifras un acertijo más y derribas nuestras murallas. We'll be right back. esta misión de dilema, Juan Pedro Massa, con Nuestras Murallas. Nuestras Murallas. Parte de la comunidad de la canción. Sí, así es, parte del material este que estábamos hablando recién, llamado La Comunidad de la Canción, que un poco buscaba reflejar esto que estábamos hablando recién, sí. ese primer comienzo de comunión, de comunidad con amigos, con músicos, que permitió darle forma a estas canciones que estaban dentro mío, atravesadas por una guitarra, y bueno, se las fui pasando a los chicos, las fuimos acomodando, ellos obviamente con su experiencia y con su recorrido en la música, fueron acortando y allanando los caminos de búsqueda, y bueno, logramos armar este disquito de nueve canciones, que no está editado, digamos, en formato físico, uh-huh. sino que está en la web, que lo pueden escuchar hay un MySpace, sí. en Google ponen Millones de Dilemas y aparece, sí, se googlea ahora. Es la, todo, no, sí, sé. Sí, todo. Ya no se va más al diccionario, es como que se va al Google ahora, ¿no? Totalmente. Sí. Así como que se fue haciendo de a poco también, ¿no? El material se fue terminando colectivamente, por ejemplo. Sí, sí, fue como un laburo de... En primera instancia había algunas canciones que ya tenían cierta forma, otras que estaban un poco más... la guitarra, con Pablo Ballarini en su casa empezamos a maquetear, a armar algunas maquetas, con Mariano Mieres en forma paralela otras, y cuando me fui dando cuenta ya tenía unas 9 canciones, que claro. 9, 10 canciones que estaban ahí, y bueno, lo que quería hacer era levantarlas un poco más, que pasarlas a banda, digamos, a formato de banda. Claro, porque vos venías presentándote solista, ¿no? Claro. Con este material. Sí, sí, tuvimos algunas presentaciones con banda y otras en las que, bueno, se elaboraba por una manera más acústica, claro. si se quiere. Y bueno, cuando uno se fue dando cuenta que ya había un material que estaba ahí... Bueno, me acerqué a Nico Zanucci, que había sacado su disco también solista, Formas de Ver Soñar, que sí. aprovechen también para googlear a Nico Zanucci y escuchar sus canciones. Y bueno, me acerqué a él, yo había escuchado cómo había quedado su disco, la idea era un poco buscar por ese lado también, uh-huh. un poco con toda la estructura que tiene Nico en su estudio, Y fuimos hacia ahí a empezar a laburar, a juntarnos, ir a grabar las guitarras con Marian. Grabamos las baterías y los bajos también ahí. Bien. Algunos ruiditos y soniditos de Pablo Ballarini que ya estaban en las maquetas quedaron. Grabamos algunas cosas nuevas. Y bueno, todo el aprendizaje que requiere el hecho de grabar un disco que lo grabé en 9 meses. Fue como un parto. Todo esto duró 9 meses. Claro, todo este proceso duró 9 meses. ¿Y cómo se maneja la ansiedad en ese transcurso? ¿Te gana en ciertos momentos? ¿La controlás? Bueno, eso es, digamos, un tema para charlarlo hasta en terapia, si se quiere. Es algo recurrente en mi vida, la cuestión de la ansiedad. Es algo que está constante dándome vueltas en la cabeza. Justamente estábamos hablando de eso recién mientras escuchábamos el tema. El hecho de ponerle el cuerpo a las cosas y demás, que termina repercutiendo En la salud, sí. Pero bueno, cuando uno le gusta lo que hace y lo apasiona, sí, sin duda hubo que manejar un montón la ansiedad, pero como te decía, la contención de los músicos, de los amigos músicos, fue notable y me acortaron y me allanaron un montón de dilemas, un montón de dudas que me iban surgiendo a mí. Bueno, obviamente con su talento y con su paciencia y por sobre todas las cosas con su respeto, ¿no? Porque si hay algo que debo destacar de todo este proceso mío con la música, es el respeto que he recibido siempre, tanto por Nico, por Pablo, por Mariano, por Sergito en su momento cuando tocó, por el ruso Sacheta también cuando estuvo tocando con nosotros. Siempre me sentí muy respetado, ¿viste? Y eso, al ser la primera producción, claro, era importantísimo para mí, porque, como te decía, Millones de Dilemas justamente surge de ahí, ¿no es cierto? Surge de la duda, surge es una búsqueda, digamos, de posibilidades, de cosas que, bueno, que se fueron transformando en canciones, digamos, ¿no? El proyecto artístico no apunta, digamos, a cantar para que guste al otro, sino que es una forma de sacar algo que está dentro mío. Claro, que... porque si por ahí hurgás un poco en las letras, surge como algo introspectivo, ¿no? Sí, sí. Cuando tuve que definirlo, viste, que en las páginas para subir canciones y sí. demás, me pedían, viste, las páginas de claro. la descripción. Y la primera descripción que yo puse fue eso, canción introspectiva. Claro. Porque verdaderamente son todas las canciones hablan de una manera más, por ahí más cruda en algunos casos, más metafórica en otros, pero en todas son cosas que me pasaron, claro. cosas que sentí o que me pasaron. Entonces ahí está mucho juego lo corporal, digamos, lo que es en la producción artística, digamos, lo que son los sentimientos y demás. No sé cómo llegamos acá, de qué estábamos sí, hablando. Está... No, de poner el cuerpo, de la ansiedad, de la terapia, de cómo que empezar terapia. Y esto va llevando, también esto sí, va sí, llevando. Sí, y porque me parece que la relación con la música es una relación como muy, muy íntima, muy profunda, digo, ¿no? El ver el producto, sí. creo que hace que uno sí, llegue a un momento. Creo que todos se conectan con la música a través de las experiencias personales y a través de las cosas que le van pasando. En definitiva, cuando uno se fanatiza con una banda, más allá de una cuestión sonora y que hay una cuestión hasta, si se quiere, de géneros, que sí. hay personas a los que les gusta determinado tipo de música, creo que a su vez eso tiene que ver con algo que le pasó, con algo que le pasa, con algo que trae o de muy chico, o que, no sé, una conexión de... Sí, la identificación, claro, ¿no? Porque en casa papá escuchaba el vinilo, cuando hacía el asado ponía los Beatles. Sí, o por ahí escuchás una estrofa, un verso, que sí. vos decís, esto me pasó, esto claro, me pasó claro, a mí. Claro. ¿Y cómo este sabe lo que me pasó? Sí. Y ahí cuando pasa eso, viste, porque te quedás enganchado. Sí, sí, muchas veces, digamos, el rol del arte un poco... viene a hacer eso, ¿no? Sí, a tomar las cosas que están y a darle otra forma, a darle un sentido, o sea, que las cosas pasen por algo, digo. A mí, si yo no hubiese podido componer las letras y estas canciones, probablemente todas esas cosas estarían ahora dentro de mi cuerpo. Seguro. Calándome, ¿no? Claro. Entonces, bueno, gracias a Dios tuve... Expresás por ese lado. Claro, ¿no? Gracias a Dios tuve la posibilidad, o sea, existe el arte para que... yo o otros, la radio, ¿no es cierto? Canalizar la radio, digo, canalizar a través de la radio, hacer un programa de radio. Sí, y también para uno, para el que lo hace, para el que hace la canción, sí. en tu caso, que la compone, y para el que la escucha también. Sí. Porque a mí me pasa también, por ahí que yo escucho música, y también escuchando que también canalizás. Claro. Claro que más allá de que no seas vos el productor de la obra. No, ni hablar, ni hablar. A mí, bueno, me ha pasado esto, esta cosa repentina que fue mi vida, que fueron estas canciones que aparecieron, y como que hoy sí tengo, me puedo parar desde ese lugar y poder decir, bueno, mira, a mí me pasó esto, digamos, eran cosas que me estaban matando, ¿viste? Las tenía dentro y si no... Y bueno, un día encontré una guitarra ahí en mi casa y me puse a ver cómo eran las notas y brum, hice así, y de repente me encontré con ese grupito de canciones que dieron forma a la comunidad de la canción y bueno, y... El año pasado tuve la posibilidad de viajar, estuve en Mendoza 3 meses y digamos, influenciado por otras cosas que me estaban pasando en ese momento, ¡bloom! Salieron otro grupito de canciones y bueno, ya pensando, tratando de darle forma, vamos a tocar ahora en vivo algunas de las canciones nuevas que estamos trabajando. O sea que ese viaje también te aportó en lo artístico, sí, digamos. Totalmente, bueno, totalmente. Y tiene que ver un poco con esto de lo que es el entorno y cómo el entorno inevitablemente influye en la individualidad, ¿no? Y en lo colectivo también, pero digo, el entorno para una composición artística influye mucho porque te saca... cuando uno sale de su cotidianidad y sale de la cosa de todos los días, cuando ya le cantó a todo lo que vio, claro. le cantó al árbol de la plaza, le cantó al sol, le cantó a esto, bueno, necesita salir un poco y empezar a, digo, la vida hay que someterla a distintas circunstancias, a distintos momentos, sino enfrascado, cuando uno vive enfrascado, digamos, no te enriqueces. No te enriqueces y no avanzás. Así que bueno, una buena circunstancia va a ser el próximo sábado, recordemos, en la calle Bolívar, allí en San Telmo, en el barrio de San Telmo, sí. Bolívar al 400, no, Bolívar al 800, al 800, 800, 800, esquina Independencia. Esquina Independencia, en el pleno barrio de San Telmo. Millones de Dilemas presentando canciones de la comunidad de la canción, con Juan Pedro Massa y toda la banda. Y toda la banda, sí. Nicolás Anucci, Jero Orlando, Mariano Mieres, y Pablo Ballarini. Vamos a tener también invitado a Lucho Katz de Pampa Yakuza. Va a estar tocando. Bueno, a Lucho lo conocí justamente en uno de los viajes que tuve yo al norte. Estuvimos recorriendo un poco por ahí, yo sin saber quién era. Y bueno, cuando me enteré que estaba viajando con un músico increíble, que toca charango, toca banjo, toca guitarra, canta. Sí. Bueno, es un maestro. Así que, bueno, vamos a tener el placer de compartir escenario ahí con Lucho Katz de Pampa Yakuza. Y pueden comunicarse con Juan a través del Facebook, Juan Pedro Massa. Juan Pedro Massa. Por el tema de la combi, ¿no? Para aquellos que quieran venir, va a haber seguramente una combi. Así que, bueno, si se quieren sumar y venirse, vamos a estar ahí cantando algunas canciones en Buenos Aires. Muy bien, buenísimo. Muy bien. Bueno, Juan, te queremos agradecer la presencia y la visita aquí en nuestros estudios. No, por favor, un placer, la verdad, siempre estar acá con amigos. Bueno, y esperamos para con el nuevo material también los visites. Sí, felicitaciones también a ustedes, porque sé que están de festejo. Sí, estamos celebrando nuestros 3 años. Sí, así que, bueno, no es un dato menor. No, la verdad, hay que persistir. Hay que persistir, totalmente. La persistencia es fundamental. Felicitaciones, de verdad. Gracias, Juan. Y nos vamos a ir del programa de hoy con una canción también de Juan, vale. como despedida, que era la segunda que trajo, que es... Laguna en Sol. Laguna en Sol. Ahí va, nos vamos y nos encontramos el próximo domingo, Romy. Hasta el próximo. Hay que nadar, hay que dejarse salir, no hay que frenar. No hay que obstruir el cauce de las notas, el río que provoca en todas las variantes vivas en el ciclo universal. No quiere anclar, nada es casual, ni mucho menos temporal. Los sabios nos provocan, los dioses se equivocan, dejando una gota seca. Aguas que rompen rocas, puertos que se desvanecen ante el asedio de la crueldad. Esperanza por gastar, voy a intentar hundirme para despegar, y el agua entra en mi boca, los brazos se me agotan, las piernas se me aflojan ante el asedio. Provocan chamanes, no.